Durante 6 meses estuve viviendo en Angola, África, recorriendo el país, haciendo un banco de imágenes de los salesianos de Don Bosco y recorriendo 7 lugares distintos, 7 provincias distintas del país para poder hacer mi trabajo. Así que puedo decir que conocí Angola de punta a punta y bueno. ¿Qué se te dio por ir a Angola? Yo iba al colegio María Auxiliadora de Patagones. Ajá. Tenía 14 años y viene un misionero a contarnos su experiencia como misionero en África. No me acordaba muchos detalles, yo lo que veía era lo que me transmitía él, ¿no? Sí. Las facciones. No me acordaba mucho lo que decía, pero yo quería sentir lo que él me transmitía con sus gestos, ¿no? Entonces, lo tuve en ese momento y me quedó ahí. Y en el 2001, Ramiro Gagiotti, que un chico de Carmen de Patagones, era cura misionero en Etiopía. Ajá, wow. Me contacto con él, sí. Y le digo, Ramiro, yo quiero ir a ayudar, qué sé yo. Enseguida me dijo que sí, que lo importante era ir a dar una mano, así que no importaba ni mi profesión, ni nada. Lo importante era dar una mano y cuando llegara allá íbamos a encontrar el motivo en el cual yo iba a poder ayudar. Sucedió lo de las Torres Gemelas y era muy inseguro ir, entonces no pude hacer el viaje. Quedé media ahí, estaba a punto de irme, así que quedé bastante ilusionada. Me voy a Catamarca, las cosas de la vida hicieron que trabajara en un diario en Catamarca, que después volviera a la comarca, que reabriera un periódico que había sido familiar, había sido de mi abuelo, así que lo hicimos con mi papá y con mi hermano, y la idea seguía. Yo me había quedado con las ganas en el 2001 de hacer el voluntariado, así que en el 2013 paso por el Colegio San José de Patagones y le pido al director, le digo, necesito algo que me diga, dame algo donde yo encuentre los nombres de los curas que estén argentinos que estén trabajando afuera del país. Ya era, no me importaba dónde era. Me dice, bueno, te doy, qué sé yo, me da toda la información y me contestan primero todos los de África. Mirá vos. Padre Roberto Musante, que creo que lo conoces. Sí, me vas a dejar hacer un bocadillo. Sí. Padre Roberto Musante, hermano Andrés Randisi, sí. Y Crisafulli de Bahía Blanca. Sí. Me contestan los tres de África. Dije, bueno, es esta ¿es vez lugar? O es nunca, porque le había escrito a todos. Ajá. A todos. Entonces me derivan a Misión Puente, que es la rama de la iglesia que prepara voluntarios, misioneros voluntarios, primero dentro del país. Tuvimos 2 años dentro del país, ajá, haciendo experiencias de misión dentro del país. Y después es como que se van fijando si estás preparado para irte, si no estás preparado. Hay mucha gente que fue durante muchos años y no se anima a dar ese después paso, entonces es como que estaba todo ahí. Así que bueno, trabajando en Neuquén, Buenos Aires, La Plata, para todas partes, julio del año pasado, 2015, me dicen, Evangelina, no solamente te tenemos que informar que te vas antes de fin de año, sino que algo que siempre había estado, mi profesión de reportera gráfica, claro, no era algo que gustaba mucho, claro, no para los salesianos, para el gobierno de ese país, ¿no? Uh-huh. Ahora por ahí podemos charlar. Sí. Entonces me dicen, hay que mostrar y contar todo lo que está haciendo la iglesia, todo el trabajo que está haciendo, así que vos vas a recorrer el país. Para mí era como que me estaban diciendo, la felicidad que tenía era tremenda. Así que así fue que en diciembre parto para Angola. Quiere decir que como que se pudieron dar juntas estas dos cosas, ¿no? La realización personal a través de avanzar en un voluntariado y al mismo tiempo encontrar que podías hacerlo desde tu profesión, una profesión, claro, por ahí no, a ver, de las que se suelen buscar para ese tipo de tarea, una reportera gráfica. Y uno de los que el bocadillo por Roberto Musante, un querido cura, que fue uno de los curas que nos casó a Néstor y a mí en el 72, así que con quien tenemos una Le decíamos, son estos como amigos del alma. Que Olga, de la despedida, días antes de viajar, me dice, sé que está en Angola, no sé a dónde está, y fue la primer casa que visité en Calulo, estaba Roberto Musante. Hermoso, más viejito con su armónica, me lo imagino, y con una gorra. Con su armónica, su flauta, visitábamos los hospitales. A ver, contanos un poco cuál era entonces, llegaste a Angola. Llegué a Angola en diciembre y hasta enero que salí, digamos, a recorrer lo que fueron las casas. Sí. Estuve ahí, en Angola, en Luanda, que es la capital. Sí. En Lixeira, que es un barrio lillo, basura. Sí. Así que es dentro de un basural. Y fue como el pantallazo, digamos, el primer balde de agua fría fue ahí en Lixeira, porque realmente era encontrarme con una realidad que cuatro cuadras para atrás venía. Es el nombre del barrio, ¿no? De el nombre del barrio. Del barrio. Luanda, basurero, ¿eh? Luanda, Lixeira es basurero. Lillo es basura, Lixeira es basurero. Sí. Así que bueno, ahí más que nada con respecto de la basura fue, no me voy a cansar nunca, el primer día camino, hago dos cuadras y me encuentro con ocho velorios. En las casas, afuera te ponen en un portarretrato y era gente de mi edad, gente más joven. Preguntaba y me decían, estaba dolente. O sea, Doenchi. Tenía una dolencia y se enfermó. Nadie sabe de qué, nadie averigua demasiado. Se murió. ¿Y ahí qué hacen los salesianos? ¿Los van a visitar? Salesianos tienen una escuela, escuela que alberga. Los salesianos están con dos pilares muy grandes, educación y salud. Sí. Dos cosas que para la gente de Angola son caras porque se pagan. Entonces, las dos cosas son pilares fundamentales, chicos. O sea, una mamá, en Angola no hay agua potable. Entonces, una mamá, en vez de gastar esa plata en mandarlo a la escuela, prefiere comprarle agua al hijo para que no se muera. Entonces, hay toda una camada de edades analfabetas hasta que llegaron los salesianos, y la escuela es gratuita y la salud también, ¿no? Entonces ahí, y te das cuenta con la gente, te das cuenta con las edades, los que están instruyendo y los que no, ¿no? Los que tuvieron que trabajar y esa una realidad muy fuerte y muy marcada. La mujer africana es pilar fundamental de la casa. Esa mujer que se levanta con las primeras horas de luz y que va a salir a buscar agua o a trabajar la tierra, anda con los chicos, anda con una manta y el nene en la espalda, los otros que la siguen, y son mujeres. Los nenes es más fácil echarlo a la calle. Hay muchísimos chicos de la calle, muchísimos, porque no quieren estudiar, porque la educación es, si no entran en lo de los salesianos, la educación es cara. Entonces los varones salen a la calle, las mujeres están a la par de su mamá, esas mujeres que a los 15 años obviamente quieren tener ya su propia familia porque ya tienen una madurez, están... Pero bueno, es la realidad que les toca vivir, ¿no? Es como que las usan, pero porque sirve de pilar para su mamá, pero bueno, pierde muchísimo esa nena, ¿no? No ves nenas en la calle, no ves, porque están en general con su mamá. Nos vas describiendo en tu relato algunas cosas que tienen que ver con las políticas públicas en Angola, ¿no? De protección de salud y educación, salud y educación en todo caso para los que pueden pagar. ¿Qué más nos puedes decir de la organización política de Angola que lo hayas visto así en la vida cotidiana? Bueno, yo tuve personalmente el tema de la libertad de expresión. No era fácil ser extranjero en Angola y ser reportera gráfica. Ser prensa no fue nada fácil. La dignidad de las personas, los derechos humanos no existen. Vos les hablás, le contás que tenemos derechos, que tenemos derecho a un nombre y a un apellido. Hay gente, millones de personas que están sin anotar, son nenes y no se lo inculcan, no se lo piden, y así viven la vida, ¿no? Cosas muy fuertes al vivir nosotros en democracia, ¿no? Cosas que no podés entender. Explicándole yo... la identidad, mis abuelos, mi papá, sí, mis hermanos, mis sobrinos, el apellido, no lo entienden. Algunos tienen nombre, otros no tienen, continúan con el nombre que quieren, no existe, y es muy raro, son cosas muy raras. Y ahí entonces, escuelas, y no, en relación a la libertad de expresión, me decís esto, tuviste algunas dificultades, y ahí también los salesianos tuvieron que poner el cuerpo, digamos. Los salesianos todo el tiempo, o sea, desde el día que yo llego, me dicen, bueno, va a haber muchas situaciones en las cuales no vamos a poder hacer fotos, y no vamos a poder hacer fotos, y en otras situaciones que estando con nosotros vos vas a hacer fotos, o sea, no había manera de zafar, digamos, de eso. Así que en mi villa yo no podía hacer fotos públicamente. Salimos una vez como algo, vamos todos y volvemos todos. Éramos unos 14 más o menos, entre voluntarios y africanos que estaban ayudando ahí en la escuela. Entonces salimos como para que yo hiciera una foto y otro muchacho que estaba ahí filmara. Pero bueno, fue como un acto. Éramos 14, tenían que andar mucho si nos tenían que agarrar a los 14 por hacer algo, ¿no? Entonces, a ver, esto es salud, educación, bueno, resguardo de la libertad de expresión en lo posible, pero es una misión de la iglesia, es una, digamos, hay espacios de culto, de celebración, me imagino también, sí, ¿no? Sí, impresionante, no hay misa que dure menos de 4 horas, no lo podés creer, por ahí en otros lugares no aguantás y decís 1 hora y algo, 2 horas, no aguanto más, ellos... Así como encaran la vida con alegría, el momento de la celebración es una fiesta, es una fiesta. Cantando, vos escuchás, nosotros vivíamos en una parte de la escuela y escuchábamos a las mamás que van con los nenes a ensayar 6 días a la semana cuando terminan de trabajar, cuando ya están cansadas a la tardecita, cantando para ensayar para la misa de lo que es el domingo. El domingo ni hablar, es una fiesta, misa tienen todos los días y quizás son más cortas, pero 2 horas tampoco es tanto, pero la del domingo es una celebración donde van a cantar, van a bailar, van a agradecer, hay danzas que tienen que ver con los antepasados, con cómo se comunicaban y todo eso, y bueno, es impresionante, o sea, te los admirás y te quedás ahí y pueden llegar a estar 6 horas que vos vas a seguir porque realmente es contagioso y es una fiesta, ¿no? Contándolo vos, también a vos se te ilumina la mirada, y hemos estado viendo algunas de las fotos que hiciste durante tu estadía en Angola, y realmente esto de la sonrisa parece ser algo como muy, muy fuerte, ¿no? Ellos eligen vivir la vida con una sonrisa. Tienen, si uno los mira, no encontrás motivos, vos decís, a simple vista, viven cosas muy fuertes, quedaron secuelas de la guerra, las epidemias, todo ese tipo de cosas, o sea, encontrás en un momento que hubo una epidemia, nadie sabe qué hubo, se murió la mitad, doenchis, pero entendés desde ese lado el valor a la vida, el agradecer estar vivos, lo único importante, y eso hace que el resto no te importe, ¿no? Valorar estar vivo y agradecer que vos estás vivo y que tenés salud para esto, o sea, para encarar todo esto. Y esa sonrisa parece que se les imprime desde el alma, ¿no? Están felices todo el tiempo. Y me imagino, Evangelina, que junto con eso que te ha quedado grabado, esta imagen de sonrisa, también el desafío de saber que esa sonrisa está a pesar de que no tienen agua. Entonces eso también es una responsabilidad para socializar y compartir, ¿no? El cuidado del agua en esta casa común que es la tierra. Un día de lluvia es una fiesta. Ese día salimos todos a la calle porque te vas a bañar, las mamás mandan a los nenes a jugar, los hombres dejan de trabajar para salir a la calle y bañarse, las mujeres son las que van a estar ahí con un balde, con un recipiente para juntar agua que después le va a servir para más adelante alimentarse, bañarse, el uso diario, ¿no? Y y nunca los encontrás tristes. Es toda una alegría. Ese día es una celebración, es una bendición, y están felices de la vida. Y la que vive en la aldea, allá en la choza, va a caminar 20 kilómetros para buscar agua, o 5, 15, no importa. Y ellos te dicen, nosotros sabemos que alguien con una canilla tiene agua, pero a ellos le tocó eso, a nosotros nos tocó esto. Y van felices de la vida con esos baldes en la cabeza, que uno intenta ayudarlo y se les caen porque nosotros no lo sabemos. Sí. Y vas a este lugar y te das cuenta que ese río les está dando vida y que no se compara con nada del mundo. La manera de encarar la escasez de agua también es como encaran la vida, ¿no? Pero te quedás admirado. Ayer estábamos con mi mamá y yo miraba un balde en casa, sí. Y yo le decía, tenía la mitad de ese balde para bañarme. Ya, hija, no me digas que qué sé yo, qué sé yo. Lo teníamos, creo que te diga la verdad, la primera vez no me cansó para nada, la segunda vez me sobró. Y ese agua te va a servir para el baño, para las plantas, para todo lo que sea. Y es una enseñanza constante, ¿no? Por eso, para los que no somos africanos, no. Para quienes no padecemos esa injusticia de toda la humanidad, está bueno darnos cuenta de esto, ¿no? Que nosotros sí abrimos la canilla y nos olvidamos y la dejamos abierta. Sí, totalmente. Con esto del agua vas a poderlo. Con esto del agua quiero hacer Sandeleli, se va a llamar mi fotolibro, que quiere decir en la lengua Umbundo, que es la lengua madre, digamos, de los africanos, quiere decir bendición, porque realmente lo viví de esa manera y fue muy lindo compartir desde ese punto de vista. La escasez existe, es un problema mundial, pero ellos deciden encararlo con esa alegría y que es una bendición, ¿no? Así que voy a hacer un fotolibro con el tema de la escasez de agua. Sé que en mi país también hay muchos pueblos que se les complica, o sea, la idea mía es poder ayudar con ese libro a pueblos de Argentina, ¿no? Así que para eso, primero voy a hacer el agradecimiento a los salesianos, haber trabajado con ellos, haber compartido, me permitieron improvisar una tarea humanitaria. Hablábamos del padre Roberto Musante, me dijo, ¿vos querés venir conmigo? Sí, nos fuimos una mañana con la flauta, la armónica, a recorrer una a una las habitaciones de un hospital donde entrábamos. Era una oración, era un tema con la armónica, con la flauta, yo les daba un caramelo, una caricia y seguíamos. Habitaciones donde hay capacidad para pocas personas y hay muchos, abrís y hay muchas personas. También trabajé con los chicos de la calle, o sea, entonces quiero agradecerle a los salesianos esta posibilidad en un país donde mi profesión no hubiese andado tan bien como anduve con ellos, ¿no? Evangelina, ya si te parece, vamos cerrando, te agradecemos muchísimo, pero no quería dejar que comentes que también aquí ha seguido misionando. Sí, la semana pasada quisimos enganchar y me enteré por un amigo que vive en Sierra Grande, que iban unos voluntarios misioneros de Bahía Blanca y en este momento es muy especial, ¿no? Desencajas mucho, si no es porque comentás, porque compartís y estás con familia, con amigos o con gente que se interese. Me pasa cuando estoy con los colegas y todo, o sea, que puedo explayarme. Si no, por ahí para algunas personas sos un plomo, sos un pesado. Entonces, necesité mucho y fui a compartir mi experiencia con esos chicos que son exalumnos del Colegio Don Bosco y que ya hace 6-7 años que son exalumnos, pero ya hace 2 años que están yendo en sus vacaciones de trabajo, de estudio, están yendo a ¿cómo es? A misionar a Sierra Grande, así que fue muy lindo compartir con ellos y las actividades que ellos hacían, así que compartimos en Sierra Grande también. Una experiencia de voluntariado, ¿no? Evangel. Peque. El peque, como le dice mucho. No sé por qué será. Hoy comentaba cuando me preguntaban, digo, pasan los años y la peque. Walter Carriqueo, no sé si lo conoces. El sobrenombre viene por él, ¿no? Él nos bautizaba a todos. Bueno. Hace muchos años nos conocimos trabajando para el diario local y nos quiso bautizar a todos, así que todos tenemos sobrenombres por él. Nos bautizó. Bueno, lo saludamos a Walter, que seguramente nos va a estar escuchando. Te agradecemos mucho su participación en este programa, en el que tema de los derechos humanos, tema de la comunicación, el lugar de la mujer, el lugar de los jóvenes son como prioritarios. Bueno, todo eso apareció en este tu relato, que es parte de tu historia de vida. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos, para Néstor, para Walter, para todos.